otra cosa. Y prendiéndonos siempre de las ramas y eso, porque la corriente por ahí, si uno la encara de frente, se puede meter abajo. Igual no hay mucha corriente acá. Pero lo que más tardamos en buscar ahí entre las ramas, que hay muchas ramas, hay muchas cosas. Pero no, no se ve nada. La verdad, y es bastante difícil llegar al centro por la costa, porque está lleno de ramas. Pero no, la verdad no encontramos nada. Como decía, es imposible que se lo pueda llevar al río con las ramas que hay ahí, más de 10 metros. Sí, encima de noche yo me imagino que se choca uno todo con las ramas ahí, no sé. En ese pedazo que buscamos, la verdad no encontramos nada, ni un indicio de nada, ropa, nada raro. Así que... Perdón, ¿van a hacer un informe de todo esto? Sí. ¿Quién está a cargo del informe? Yo. ¿Tu nombre? Juan Carlos. Sí, oficial principal, sí. ¿Oficial principal? Sí. Juan Carlos Musini. Sí, nosotros el informe seguramente nos va a pedir la fiscalía o algo, sí. Lo vamos a entregar. Una vez por supuesto llegado a Bariloche, vamos a ver si nos autorizan a retirarnos. Ahora vemos cuál fiscalía dispone de nosotros. Si quiere que vayamos a ver, o no sé, si quiere que vayamos a otro lado, no sé. Estamos a disposición de ellos. ¿Y nos avisarían de que le dieron vuelta? Sí, seguro. ¿No podría comunicarse la misma gente con profesores? Sí, igual, pero siempre nos comunicamos con ellos y ellos seguramente transmitirán a ustedes. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. No, gracias por la amabilidad de dejarnos.